también para cocinar, la traigo pura y limpita. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar, también para cocinar, la traigo pura y limpita. Caserita vendo agua, ay casera yo vendo agua, caserita vendo agua, yo la traigo en el pipote, caserita vendo agua, yo la subo al quinto piso, caserita vendo agua, San Isidro el labrador, caserita vendo agua, quita el agua y pon el sol, caserita vendo agua, no le temas la sequía, caserita vendo agua, traigo de charco mono, caserita vendo agua, ay casera yo vendo agua, caserita vendo agua, caserita vendo agua, caserita vendo agua. Caserita vendo agua.